La Zona Cero. Y antes de nada, ¿por qué salen de esta tierra? Llevan este programa pues década y media en la Rosa de los Vientos, hablando mucho de León. Y bueno, al final hemos venido a tu tierra. Jesús Callejo, muy buenas noches. Te voy a decir bienvenido, ¿no? Pero bienvenidos nosotros que hemos venido a tu terreno. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, paisanos de León y de los que habéis venido de otras partes. Bueno, la verdad es que me siento doblemente orgulloso. Primero, por estar en mi tierra. Es verdad que para mí siempre es el lugar, ¿no?, de entrañable, donde está mi familia, grandes amigos, en fin, los orígenes, ¿no?, las raíces, y desde luego eso siempre marca. Pero después por eso, porque de las pocas salidas que ha tenido la Rosa de los Vientos, y se pueden contar con los dedos de una mano, pues este es uno de los lugares también que se ha elegido. Y no por casualidad, ya sabéis que yo no creo nunca en la casualidad, y que estemos ahora aquí con todos vosotros, pues yo creo que rompe casi un mito que tiene León desde tiempos inmemoriales. León se dice de forma popular que solo tiene dos estaciones, que es la de invierno y la de Renfe. Bueno, ahora yo creo que tenemos una tercera estación, que es todo el calor que nos está dando la gente que se ha congregado ahora para estar con nosotros en esta noche tan mágica. Va por todos vosotros y yo creo que esto lo merecíais. Y Jesús, León se lo merecía porque lo venimos diciendo, una tierra, un reino cargado de historia, 1100 años, pero una historia, bueno, sería imposible escribirla y contarla. Ahora vamos a estar 30, 40 minutos hablando de León, pero bueno, dando unas pinceladas sobre tantas y tantas cosas que se podrían hablar, ¿verdad? Fíjate, es que León es una provincia muy grande, es de las más grandes que tenemos en España, y es muy variada además en territorio, porque por una parte está la zona sur, donde yo vengo, yo soy de Valderas, es tierra de campo, pero forma parte de León como pueblo de frontera, como tierra de vacios. Pero es que luego León, hay zonas riquísimas a nivel geográfico y a nivel también de leyendas, de tradiciones, por la zona del Bierzo, la Maragatería, Babia, que luego incluso podemos contar si realmente esa expresión tiene una razón de ser, y claro que tiene una razón de ser, y además geográfica, el estar en Babia. Es decir, tiene tanta riqueza que muchas veces hay personas que solo se quedan con la parte que toca con el Camino de Santiago Leonés, que está muy bien, porque ahí está Ponferrada, en fin, toda la tradición de templarios, pero es que además de toda esa zona que recorre el peregrino cuando va en dirección a Santiago de Compostela y que tiene que pasar forzosamente por León, hay otros lugares también desconocidos, pero bellísimos. Ese Valle del Silencio, por ejemplo, que muy poca gente conoce y que sin embargo era tierra de eremitas, cantidad de leyendas, de tradiciones, de lugares insólitos, mágicos, que sería para desgranar y que yo sé que Juan Ignacio Cuesta pues alguno ha recogido y que nos contará. Por lo tanto, estamos en una tierra milenaria, pero también en todos los sentidos, a nivel histórico y a nivel de leyendas, donde se podrían hacer auténticos libros recogiendo pues cantidad de seres, de personajes que tienen que ver tanto con la leyenda como con la historia. En ese sentido sé que somos una tierra muy rica en este tipo de eventos y, bueno, pues de sensaciones, porque también ya sabes que lo que da una tierra no solo los lugares geográficos, sino lo que cada uno siente. Desde luego, cada uno, cada vez que viene a León, cada vez que se siente en uno de estos lugares especiales y deja vibrar un poco esa energía, que yo creo que es necesaria, desde luego yo creo que no le deja indiferente. Por eso la gente tiende a volver a León, por algo será. Vamos a presentar al resto de contertulios en esta mesa, leoneses, todos ellos, de mi derecha a izquierda, y de tu izquierda a tu más izquierda. En esta mesa tenemos a Emilio Bancedo, periodista del Diario de León, como todos los invitados esta noche, gran conocedor de esta tierra y de sus orígenes, que bueno, podemos hablar de hace 2000 años, no, pero tendríamos que remontarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Dale, Emilio, muchísimo tiempo atrás. Bueno, lo primero es un honor estar aquí, eso hay que decirlo, es todo un honor. Y la verdad que es muy complicado entender y comprender todo lo que se refiere a los leones, porque, como bien ha dicho Jesús, es una provincia, es un reino enormemente variado, y con una cantidad de leyendas y de tradiciones y de caminos que lo cruzan, porque está el Camino de Santiago, pero está también la Ruta de la Plata, que convierte un poco a nuestra tierra en una especie de cruz, ¿no? Que atravesada, ¿no? Son los dos travesaños, el Camino de Santiago y la Ruta de la Plata, y por muchos otros caminos que a lo mejor no son tan conocidos, por ejemplo el que va de la capital leonesa a Oviedo, el Camino del Salvador, y muchos otros que a lo mejor, como digo, son menos conocidos, pero que yo creo que hay que atravesarlos. Es decir, León se puede conocer a través de los libros, y se debe conocer a través de los libros y de los expertos, pero también hay que venir aquí y patearlo. Y mucha gente se ve sorprendida cuando viene a León. Es una de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Es decir, gente que viene a León y dice, pues no me lo imaginaba yo así. No sabía que esto fuera así, que la gente fuera así, o que tuviera esta peculiaridad, este tipo de entender la vida, esta retranca a veces que tenemos un poco tan particular, ese sentido del humor un poco a veces hasta surrealista que tenemos, ¿no? Es un poco, entonces hay que venir a estos pueblos para comprenderlo. Los oyentes de La Rosa de los Vientos bien conocen el humor leonés gracias a Jesús Callejo. Tenemos también con nosotros Alejandro Valderas, el doctor en historia. Muy buenas. Buenas. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues por invitar a conocernos esta tierra, insistimos, en 1100 años, un reino importantísimo en la historia de lo que es toda la península, ¿verdad? Bueno, importantísimo no, es que si no hubiera León no habría el resto. Exacto. Es decir, son los reyes de León los primeros que se plantean una circunstancia extraña, es que dominan un país muy pequeñito, una área geográfica pequeñita, dentro de una península enorme. Entonces ellos se plantean el derecho, la primacía de poder conquistar todo el resto del país y volver a recomponer el reino de los visigodos. A eso le llaman el imperio. Uh-huh. Entonces, de no haber hecho esa idea, no habría habido luego un rey de España, lógicamente, ¿no? César García, profesor de la Universidad de León, autor de numerosos trabajos y libros, investigador de esta tierra. Muy buenas noches. Buenas noches. He llegado a leer en una entrevista que te hacían en un medio de comunicación aquí que calificabas a León y sobre todo a esa catedral, ¿no? Tan extraordinaria, sobre la que bueno se podría hablar muchísimo, pero calificabas a León como la ciudad más enigmática que existe. Bueno, eso fue una exageración del periódico. Yo dije que León era una ciudad en la que quedaba una gran cantidad de enigmas y que era una ciudad sumamente enigmática, y de hecho lo es, tanto desde el punto de vista histórico como especialmente desde el punto de vista histórico-artístico. Existe una serie de anomalías en la propia existencia de algunos monumentos que prácticamente son una imposibilidad histórica. Uh-huh. La propia catedral, por ejemplo, que si luego tenemos tiempo lo podemos desarrollar nuevamente, pero que se erige en unos momentos en los cuales precisamente el reino de León está entrando en una etapa bastante crítica y en lo que no existe un respaldo financiero ni tampoco político claro, y sin embargo tenemos una catedral completamente francesa, enclavada, mucho más francesa además que el resto de las catedrales góticas, uh-huh, un poquito anteriores, como la de Burgos, como la de Toledo. Pero está inspirada en Reims, ¿no? Sí, está inspirada, eso también habría que matizarlo, que han cambiado un poco las interpretaciones en los últimos años, pero sí, básicamente sigue el modelo proporcional de Reims. Pero probablemente lo más interesante es que sigue el modelo conceptual de Reims, porque Reims era la catedral de coronación de los reyes franceses. Y la catedral de León, en un momento en el que ha perdido, nominalmente al menos, la autonomía como reino, de repente destruye la catedral románica, que también tuvo que ser realmente importante, y en un periodo muy corto de tiempo, en 4 o 5 décadas, erige una catedral absolutamente francesa, que además es la culminación de todos los ensayos arquitectónicos que se habían realizado en las catedrales anteriores, desde Saint-Denis hasta Notre Dame de París, y luego todo el cinturón de catedrales que rodea París, y crea una catedral absolutamente asombrosa desde muchos puntos de vista, la culminación de lo que se suele conocer como el estilo flamboyant, el estilo clásico, el estilo gótico radiante, con unas circunstancias, como digo, políticas y económicas que no acompañan en absoluto. Pero junto con esa anomalía, que luego podemos desarrollar, hay muchísimas otras, anomalías iconográficas en San Isidoro, la presencia de corrientes espirituales e intelectuales de una enorme densidad en un momento en el que la densidad de población también es muy escasa, en el siglo XIII especialmente, y se podría seguir durante horas y horas. Todos estáis ya, a partir de este momento, invitados a hablar, podéis interrumpiros unos a los otros, esto tiene que convertirse en una tertulia en la que, eso sí, me vais a permitir durante unos instantes saludar a otro de nuestros grandes contertulios. Siempre se va a Estados Unidos cuando La Rosa de los Vientos sale de viaje, pero bueno, es verdad, y está ahí en Miami. Carlos Canales, muy buenas noches, buenas tardes allí. Hola, buenas tardes. Carlos, la verdad es que iba a decir que me voy a Estados Unidos constantemente, a veces cuando, ¿sí?, La Rosa de los Vientos se va. Está bien, lo que ocurre. En Miami estás, y sin embargo, bueno, como gran conocedor que eres de la historia de toda España, bueno, pues en la historia del Reino de León, importantísimo, nos lo decía hace un momento Alejandro, sin el Reino de León, bueno, pues no hubiera ocurrido nada de lo que después, siglos y siglos después, siguió sucediendo en la península. Es verdad, me estaba acordando de un poema de Borges, cuando escribió sobre Genghis y Horsa, que son los que dan nacer en la leyenda a los reinos anglosajones de Inglaterra. Y basándose en su figura, acaba haciendo un poema sobre el dominio inglés del mundo. Bueno, pues esto es muy parecido. Lo que habéis dicho es cierto. Pero alguien lo podía matizar diciendo que al mismo tiempo habría que unir a eso, por ejemplo, el reino de Asturias, del cual el reino de León es sucesor y del cual el sucesor, por ejemplo, el rey de España. Si el abuelo del rey Juan Carlos se llamaba Alfonso XIII, es porque antes hubo un Alfonso III en León, porque continúa la numeración y el orden. Efectivamente, eso es cierto, y la importancia, por lo tanto, de León se convierte en una importancia mundial porque fue parte del proyecto general de lo que hoy es España. Y ese proyecto, como no hace falta ser un genio para saberlo, es un proyecto universal, que ha hecho que, por ejemplo, en la cena que voy a tener yo hoy, una parte enorme de la gente que va a estar hable español y no otro idioma. Muy significativo, desde luego. Claro. Habéis mencionado en la mesa ya, yo creo que prácticamente todos, la catedral. Yo creo que es lo, por lo menos el visitante, lo primero que se encuentra, lo primero que le maravilla. Y entre las muchas cosas que tiene esa catedral, por ejemplo, o sea, 125 vidrieras, creo que son 2.000 metros cuadrados en total. Sí, las estimaciones varían entre la más reductora conservadora, que afirma que son 1.300, hasta la más, quizá más ajustada a la realidad, que son 1.800 metros cuadrados. Quizá ahora, después de la restauración, que se va midiendo también vitral tras vitral, pues podamos saber. En cualquier caso, quizá más importante que la extensión total del vidrio sea el hecho de que en la Catedral de León lo que se culmina es en realidad el proyecto estético del gótico. Porque generalmente se suele pensar que el gótico tiende únicamente a lograr una gran altura constructiva y nada más. Pero en realidad el verdadero proyecto, tal como han demostrado los historiadores del gótico más importantes, señor Paul Frankel, es convertir la piedra en luz, convertir la piedra en cristal. Y por tanto, elevar el índice de vidriera, el índice de cristal con relación a la piedra, hasta adelgazarla de tal manera que se puede considerar, especialmente la Catedral de León, como una especie de castillo de naipes, realizado un equilibrio prácticamente milagroso, porque además tuvo muchas dificultades constructivas que luego acabaron reflejándose, por ejemplo, en una de las leyendas más significativas y conocidas de la ciudad, la leyenda del topo, que supongo que bueno, pues los leoneses conocen, pero los que no nos estén escuchando probablemente no lo conocerán. Él se afirmaba que todo lo que se construía durante el día, un topo venía y lo destruía por la noche. Bueno, pues probablemente esa leyenda, que luego curiosamente tiene un refrendo en una tortuga laúd bastante curiosa que estaba recubierta de argamasa, bueno, esa leyenda probablemente a lo que aludía fue precisamente a las enormes dificultades que el terreno de la catedral ofrecía para edificar una catedral gótica. ¿Por qué? Porque estaba todo sustrato romano, sustrato de la catedral románica anterior, por las dificultades orográficas. Y entonces hay dos pequeños puntos que los estuvimos antes visitando con parte del equipo, en los cuales se nota precisamente esa fricción tremenda y los cálculos de estructura y los cálculos geométricos que tuvieron que hacer para que la catedral pudiera sostenerse. Que la catedral esté en pie hoy en día es un auténtico milagro, precisamente porque su ligereza es prácticamente extrema, y eso supone la culminación del proyecto constructivo gótico, que no era solamente la altura, puesto que las catedrales sí aspiraban a ser más altas, pero en el momento en el que la catedral de Beauvais se derrumbó provocando una gran cantidad de muertos y una gran ruina económica, las catedrales ya no quisieron ser tan altas, al menos con el sistema constructivo de ojivas, de arbotantes, lo que caracteriza al gótico. Pero lo importante era convertir todo el espacio del mural en luz. Y una luz muy particular, porque no una luz para iluminar, para crear un espacio interior claro, sino una luz para transformarla en una luz simbólica que permitiera lo que se denominaba como el simbolismo analógico. Bueno, muy básicamente es un simbolismo de raíz platónica, neoplatónica, que intentaba convertir esa luz en una rememoración de la contemplación de la primera luz cuya fuente pues era Dios. Alejandro Valderas, cuéntanos. Comentaba César antes la función de la catedral. ¿Por qué un pueblo tan pequeñito tiene un catedral tan enorme? Daros cuenta que León tenía hace 100 años pues 5.000 habitantes, entonces ese bicho ocupaba el 10% de la ciudad, ¿no? Bueno, pues la razón es muy clara y lo he comentado antes. Es una catedral de coronación, como las francesas. En Francia, en Inglaterra, en muchos reinos europeos, en medio de un prado, hacen un catedralón y es para que se corone el rey correspondiente, ¿no? Aquí se hace la catedral, se inicia en 1220 y se termina cuando ya no hay reyes de León. Pero eso no lo sabía. Es decir, el rey de León había heredado el reino de una manera muy extraña. Nadie sabía si sus hijos o nietos lo iban a hacer. De hecho, no habían juntado los reinos, no habían juntado las leyes, no habían juntado la moneda. Y es que la Catedral de León precisamente tiene enterrado dentro tres reyes de León, pero en todas las paredes exteriores, toda la familia de los descendientes, por si volvían a separarse, hasta el siglo XVIII. Entonces, la Catedral tiene una, lo que se llama la Vía de la Coronación, que es un paseo que hacen los concejales cuando entran una vez al año. Tiene una silla para el rey, tiene un protocolo especial que se entra por una puerta y se sale por otra cuando viene un rey, cuando viene Isabel II. Tiene todo un protocolo para cuando haya reyes. Si los hay, los de León, si no los de España, si no los que vengan. Pero es una catedral de coronación que se usó para eso. De hecho, en 1300, creo que uno, uno de los seis que después de 1230 se proclamaron los reyes de León por su cuenta y riesgo, llegó a ser coronado en la propia catedral. O sea que lo usó, llegó a estrenarlo, ¿no? Quería simplemente una pequeña matización, porque el asunto de las fechas puede parecer, bueno, anecdótico, pero es sumamente complicado. Él ha citado la fecha de 1220. En ocasiones, partiendo de las crónicas antiguas, se llegaba a afirmar que la catedral habría sido comenzada incluso antes. Pero la catedral románica todavía está en un funcionamiento importante y es probablemente la que se utilizaba rememorando la coronación de Alfonso VII como emperador. El caso es que la catedral románica se destruye al mismo tiempo que se va construyendo la gótica, y hoy en día, aunque esto es muy discutido entre los historiadores, pero la fecha más temprana que manejamos es 1242 para algunos, como comienzo de la ideación de la nueva fábrica, es decir, 10 años después de que León haya sido nominalmente, de facto casi, bueno, pues no anexionado, pero sí se haya fundido o fusionado con el reino castellano. Y la fecha más tardía, que es la que manejan otros historiadores, es de 1254. En ese momento ya no se coronan los reyes aquí, pero sí que existe una posibilidad, que es la que en la historiografía en los últimos años estamos investigando, y es que el apoyo fundamental para la construcción de la catedral es de Alfonso X el Sabio. Alfonso X ya es rey, pero aspira a ser emperador. Y el proyecto imperial, revivirlo, y por tanto financiar de algún modo una catedral que estaba ligada también a un pasado lejano imperial de sus antepasados directamente, es una posibilidad que apunta a que buena parte de la fábrica se deba al apoyo decidido de Alfonso X el Sabio. Tampoco en esto hay un acuerdo unánime, ¿eh? Los historiadores discutimos mucho, nos llevamos también muy mal, nos peleamos, ponemos a parir las tesis unos de otros, esto es un mundo como cualquier otro. Pero sí que parece bastante probable. Y en el momento en el que las aspiraciones imperiales de Alfonso X el Sabio quedan completamente canceladas, en ese momento, sin embargo, la catedral se culmina, no con las torres, pero se culmina a comienzos del siglo XIII, pero, insisto, simplemente por resumir, sí me parece bastante probable que haya estado ligada a un proyecto de revivir un pasado imperial en la figura de un nuevo emperador que quiere ampliarlo. Una pequeña pausa para despedir, aunque mañana va a estar también con nosotros desde Estados Unidos, desde Miami, pero queríamos que por lo menos los oyentes de La Rosa de los Vientos y los cientos de leoneses que se han acercado hasta este Salón de los Reyes en el Ayuntamiento de León, bueno, pues pudieran entrar en contacto, aunque fuera a través de esta vía, a través de las conexiones telefónicas con Carlos Canales. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, de todas formas quedamos emplazados para mañana, ¿de acuerdo? Sí, estaba escuchando, estaba muy interesante esto, jo. Quédate, yo encantado, ¿eh? Muy bien. Entonces te vuelvo a despedir después, no te preocupes, intervén cuando lo estimes oportuno, ten en cuenta que no te veo, no te preocupes, porque me tengo que mover, pero como tengo internet, que es una maravilla, os puedo seguir. Que mañana no estaré en Miami, pero bueno, da igual, en cualquier caso voy a entrar en el programa, en la tertulia, ¿eh? Estáis advertidos. Pues estate pendiente cuando hablen de los pendones también, ¿eh? Que te saldrá. Qué pena, porque fíjate, estaba acordándome ahora cuando ha comentado lo de las vidrieras en la Catedral de León, que hay un sitio aquí que tiene en la puerta principal, pues el escudo de León, porque está junto con el de Castilla, como armas de Castilla y León, que es ni más ni menos que la ciudad más antigua de Estados Unidos, que es San Agustín, que tiene el escudo de los leones en su portal. Alejandro, y eso demuestra lo lejos que ha podido llegar esto. Es que te voy a contar por qué está ahí. Lo vas a encontrar desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Es que América, claro que no sí, efectivamente. Claro que sí, pero Castilla, la conquista de Isabel, Isabel la Católica, cuyo escudo es un león y un castillo. Y está el león y el castillo en todos los lados. Claro. Y sigue estando ahí, lo cual no deja de ser una cosa muy interesante. De la fuerza de donde pueden llegar gente como Jesús Callejo cuando se empeñan. Jesús, antes nos lo mencionaba César, esa catedral y luego la simbología verdaderamente extraña, esotérica, pero con un significado espiritual y humanístico muy importante. Sí, sin ninguna duda, la Catedral de León está considerada de las más bellas del mundo, ya no digo de España, sino del mundo, pero precisamente por eso, por esa gran armonía que tienen las vidrieras, y me lo confirmaba hoy César, las vidrieras, que muchas de ellas son todavía del siglo XIII, porque se había hablado de que se habían modificado, reconstruido, que se habían casi alterado. Que va, siguen teniendo esa composición química, yo diría que alquímica, porque por entonces, en aquella época, en la Edad Media, la alquimia estaba muy relacionada precisamente con las artes herméticas de la construcción, y todavía se siguen manteniendo esas vidrieras. Es decir, esa armonía donde se conjuga perfectamente el espacio, donde se conjuga perfectamente la luz, la orientación que tiene, todo eso se hacía de una forma deliberada. Es decir, lo que se intentaba por parte del peregrino, del devoto, del fiel que entraba dentro de esa catedral, era que tuviera una trascendencia, es decir, que se produjera de alguna manera un estado alterado de conciencia para que supiera que estaba entrando en la casa de Dios. Y a partir de ahí toda la simbología tiene que ver con esos tres niveles, es decir, está representado el nivel incluso del inframundo, el nivel terrenal y el nivel celestial. El nivel celestial evidentemente son las vidrieras, esas vidrieras de luz. Es decir, conocer ese simbolismo, esas enjutas, por ejemplo, que también ha estudiado y ha escrito César García, conocer el simbolismo tanto del exterior como del interior. Dentro del exterior, por ejemplo, por resaltar solo un detalle, que es uno de los detalles prodigiosos y que mucha gente que entra en la Catedral de León no se da cuenta, ahí está representado en una de las grandes, una de las fachadas principales, pues ni más ni menos que el juicio final, es decir, el cómo se pesan las almas por parte del Arcángel San Miguel y cómo son devoradas aquellas personas que están condenadas en el infierno con una precisión, con esas calderas de Pepe Botero, que llega incluso a estremecer pensando en el peregrino medieval del siglo XIII, del siglo XIV, que veía aquello, porque es un cómic representando a la perfección todo lo que le pasa a aquel que es malo y a aquel que es bueno, y cómo recibido por San Pedro en las puertas del cielo. Bueno, pues todo eso que se ve en el exterior también se ve en el interior. Lo único que hay que tener las pequeñas claves simbólicas para seguir ese recorrido iniciático, que en el fondo es el recorrido iniciático que tienen todas las catedrales, pero en la de León se ve perfectamente. Emilio Acedovinos. Es importante, decías que es una catedral de coronación, efectivamente. Una de las maneras, estamos aquí hablando en palabras, ¿no?, de esta maravilla del gótico, pero yo invitaría a la gente a que se acercara a la catedral, y sobre todo a una actividad que hay sumamente interesante, como es ascender 15 metros en altura, ¿no?, de la catedral, una plataforma que existe, y divisar desde esa perspectiva inédita las vidrieras, porque ahí se toma conciencia un poco de las proporciones tan increíbles que tiene la catedral, de ese juego de luces, de esa luminosidad increíble, sobre todo cuando atraviesa de manera un poco longitudinal la luz de cuando atraviesa la catedral, y es una sensación verdaderamente diferente de la que se puede tener en abajo, ¿no? Yo invitaría a todo el mundo, a toda España, a que subiera esas escaleras y viera esa perspectiva inédita de la catedral. Pero está claro que en León hay elementos, hay monumentos que, siguiendo un poco la estela de tanto lo que nos comenta Jesús, que tienen un gran poder, y a lo mejor, no sé, si cambiando un poco de escenario, San Isidoro, por ejemplo, el Panteón Real de los Reyes, yo creo que eso a lo mejor es un lugar que conoce poca gente, bueno, es muy conocido, pero quizá no sea tan conocido como debiera, donde debajo de esa Capilla Sixtina del arte románico reposan pues el alma de, no sé si son 23 cuerpos reales, más infantes y otros familiares, ¿no? Sí. Bueno, tiene una característica también, ahora que has mencionado San Isidoro de León, forma parte casi de la leyenda, pero también de la historia, pero es muy significativo un poco porque pone también León en su lugar, ¿no?, en este lugar en la historia. Se cuenta, y eso yo lo he leído en libros, que no son exactamente de historia, pero bueno, que se intenta recoger ese tipo de rumores históricos, que cuando, en fin, los estatutos agustinianos de San Isidoro sirvieron de inspiración, y más ni menos, para la Constitución de Estados Unidos cuando se firma en el año 1787. Es decir, de hecho, hay toda una leyenda, ¿no?, de Santo Domingo de Guzmán, cuando crea la Orden de los Predicadores, en fin, los dominicos. Entonces, cuando pide orden, autorización al Papa Inocencio, le dice que, bueno, que se tiene que basar en una de las reglas que había entonces. Una de las reglas era o bien la de San Benito o la regla de San Agustín. Al final se basa en la regla de San Agustín, basada un poco y modificada por San Martiño de León, uno de los grandes canónicos que ha habido en León. Y entonces, a raíz de eso, es decir, esos estatutos son los que luego se imprime un espíritu democrático que cuenta esta tradición, que sirve para la redacción de estos estatutos que forman parte, ni más ni menos, que de la Constitución de Estados Unidos, que es la Constitución más antigua vigente actualmente. Bueno, entonces comentan que cada vez que va, pues, el abad o el sumo pontífice, casi se puede decir, de los agustinos o de los dominicos, tienen un recibimiento de jefe de Estado. ¿Pero por qué? Sencillamente porque cuando se juró la Declaración de Derechos Humanos y la Constitución de Estados Unidos, por una parte tenía la Biblia y por otra parte tenían estos estatutos agustinianos. Si eso es verdad, quiere decir que nuestra influencia, la influencia de León, ha traspasado fronteras, ha llegado ni más ni menos que a Estados Unidos. Hombre, ¿si puedes decir una cosa? Sí, claro, las que quieras. Sí, hay una cosa que es cierta, y es que las cortes más antiguas del mundo son las de León. No en el formato moderno, pero sí en el formato medieval, en la forma más avanzada. Y eso sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta como un punto de partida. Yo no sé si eso forma parte realmente más de una leyenda que la realidad, puesto que la Constitución americana fue fruto de un debate muy largo, que además no estuvo nada claro durante casi media década, pero que en realidad, si no se inspira en León, lo que sí que es verdad es que al menos, por eso sí que parece bastante claro, dentro de lo que son las cortes medievales del antiguo régimen, las Cortes de León sí tenían una tradición que desde luego se remonta mucho más anterior que la Carta Magna. Me parece que le gana por algo más de veintitantos años, porque me parece que la Carta Magna es 1215 y creo que las Cortes Leonesas en el sentido moderno son de 1188, me parece. Pero en cualquier caso, un poco anterior, no sé, ahí habrá alguien seguro que lo sabe mejor que yo. Pero sí que es verdad. Estaba hablando además con el vicealcalde de León hace unos minutos y efectivamente 1188 esas. Bueno, pues mira, he acertado. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que los principios que fija de la forma o del carácter, no de libertad como lo entendemos ahora, pero sí desde el punto de vista de lo que era en el mundo medieval occidental cristiano, era muy avanzada para su época, puesto que imbuía o tenía unos ciertos de características y valores que son muy propios de las sociedades europeas occidentales actuales. Así que en ese sentido Jesús creo que va por buen camino, y que es verdad que eso es una cosa y una tradición que creo que debería conservarse y cuidarse, e incluso difundirse un poco más de lo que se ha hecho en España, porque creo que así como en el mundo la Carta Magna de Rey Juan Sin Tierra es muy conocida, no creo que la gente conozca al mismo nivel las Cortes de León, y eso es una pena, no solamente a nivel mundial, sino por lo menos a nivel español y europeo. Ojalá que a partir del programa de esta noche se pueda conocer un poquito más, por lo menos nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos ya lo están conociendo esta noche gracias a este programa y a partir de hoy y a partir de este 1100 aniversario que se está celebrando en León. Con toda seguridad este hecho va a ser mucho más conocido y reconocido en el país entero. Alejandro Valderas, ¿querías apuntar algo? Una cosa que había comentado antes, Emilio. La ciudad de León está geográficamente de una manera muy extraña, en un punto fuera del centro del país, y es donde se juntan la ruta que viene desde Francia, por los Pirineos, y viene desde Tarragona hasta Galicia, el Camino Santiago francés que llamamos, y la que va del puerto de Gijón al puerto de Sevilla. Ese es el camino de la Reconquista. Es decir, si España tiene las lenguas de norte a sur y las regiones estiradas de norte a sur, es porque sucedió así. Es decir, la calzada romana que unía León con Sevilla es la que usaron los reyes de León para bajar a Zamora, a Salamanca, a Cáceres. Ahí terminaron ellos como pudieron y llegaron a Huelva. Entonces, la lengua leonesa la encuentras en Asturias, en el Reino de León, el Castúo de Extremadura y hasta en la zona del Rocío, en la provincia de Huelva. Por y el mirandés, ¿no?, de Portugal, ¿no? Sí, claro, pero es que Miranda era León, claro, no la incluyó porque es parte de León. Siempre fue León, hasta el siglo XVIII incluso las parroquias de Miranda las dirigía el obispo de Astorga. Y cobraba renta, vamos, era una cosa seria. Entonces, lo que sí quiero comentar es cómo el Reino de León crece hacia el sur, hacia Zamora y Salamanca, a través de una vía romana, y les lleva la cultura occidental, que ellos la tenían de otra manera, era una zona más islamizada, les lleva una lengua romance, les lleva instituciones europeas, como la universidad, y les lleva el románico. El románico de Salamanca no se entendería de otra manera. Y les lleva el románico en una época en la que en las provincias del lado no lo hay, porque es que no son cristianas, son musulmanas, ¿no? Es un detalle de cómo España se crean lenguas de norte a sur, precisamente por eso, porque coincide que dentro del reino estaba la calzada. Una anécdota, a lo mejor, que puede ser ilustrativa. En el año 2004, Jordi Pujol, hablando esto de las lenguas y de las tradiciones y tal, visitó, expresidente de la Generalitat de Cataluña, visitó el Panteón de Reyes al que aludíamos antes, se quedó allí pensando, como pensativo y como asombrado, y dijo: ahora entiendo lo de León. Es decir, hay que ir allí, hay que venir aquí para entenderlo, hay que venir aquí para comprobarlo. Ahora entiendo lo de León. Pues ya saben todos los oyentes del programa, invitados, si quieren vivir la misma experiencia de Jordi Pujol, pues que se acerquen hasta aquí, hasta León, a conocer ese monumento y entender un poquito más de esa historia. Por cierto, sí, César. No, sí, que simplemente quería añadir que estamos en un programa en el que además todos los aspectos un poco heterodoxos y esotéricos pues tienen una cierta primacía, que hay una serie de bueno, pues de confluencias en la ciudad de León que son realmente llamativas, ¿no? De muchos aspectos. Esa es la razón, por ejemplo, de que esté aquí. Uh-huh. O sea, sí, perdona, sí. Sí. Una cosa que a los arqueólogos les pone de los nervios es: ¿a quién se le ocurre hacer una ciudad en medio de un prado? Es decir, la ciudad de León es la primera ciudad romana que se construye en España con ingeniero, porque las demás son de otro tipo. Vienen, deciden hacerla aquí, meter a 5.000 soldados entre dos ríos, en medio de una pradera inundada. Y bueno, sigue estando inundada, ¿no? Pues algo había, desde luego. Luego, sobre algo más de esa época nos va a contar Ignacio Monzón en sus curiosidades del mundo antiguo. Pero hablando de confluencias, este año confluyen por un lado 2.100 años del Reino de León con un nuevo año jacobeo, porque el Camino de Santiago ha sido muy importante también en estos lares, en estas tierras. Sí, lo que pasa es que en León, y lo comentaba muy bien Emilio, es decir, confluyen dos caminos importantes, la Vía de la Plata y el Camino de Santiago, uno de los Caminos de Santiago, porque ya sabes que ahora se ha revisado muchísimo y se sabe que hay varios Caminos de Santiago. El más conocido es el Camino Francés, el clásico, pero sabe que había otro tipo de caminos que también pasaban por la provincia de León. Y eso es fundamental. El Camino de Santiago, se sabe a nivel histórico, es un poco el gran oxígeno de ideas, de innovaciones de todo tipo que entraba y salía desde España hacia Europa y Europa hacia España. Y entonces eso es lo que genera no solo un camino de espiritualidad, sino un camino donde cualquier innovación, cualquier materia vanguardista que hubiera en aquella época, tanto a nivel de filosofía como a nivel de ciencia, entraba y lógicamente iba dejando su huella en aquellas paradas obligatorias del Camino de Santiago. Evidentemente en León hay varias paradas de ese Camino de Santiago que forman parte precisamente de toda esa cultura acumulada a lo largo de siglos, porque el Camino de Santiago no solo surge como tal pues a partir del descubrimiento del sarcófago de Santiago, sino que se sabe que antes había otro tipo de Camino de Santiago más pagano, no se llamaba Camino de Santiago, pero que seguía más o menos esos mismos lugares. ¿Por qué? Porque esos lugares siempre se han considerado lugares de poder. Luego se cristianizaron, luego se construyeron hospitales, ermitas, en fin, bajo la custodia de los templarios y de otras órdenes militares, pero en definitiva eran lugares que ya eran sagrados entonces. Villafranca del Bierzo ya lo era, Ponferrada ya lo era, y si vamos así, cualquiera de esos lugares tenía ya una cierta implicación medio esotérica, medio mágica, medio mistérica, que hacía obligatorio al peregrino que estuviera allí por lo menos durante unas horas. Sí, creo que César. Sí, abundando con lo que antes había comenzado a decir y siguiendo con lo que dice Jesús, hay momentos en los que se produce una condensación de corrientes espirituales y filosóficas y realmente llamativa. Uno de ellos, por ejemplo, es en la propia época de construcción de San Isidoro. Todo el que vaya a visitar y vea la portada del Cordero verá que en la parte superior hay un zodíaco, que ese sí que es el más enigmático que se pueda estudiar, puesto que es un zodíaco con una serie de iconografías completamente insólitas en el panorama de la iconografía medieval, pero es que además varias de ellas remiten directamente a aspectos del gnosticismo y sobre todo del mitraísmo, que son elementos religiosos que habían quedado totalmente proscritos por la ortodoxia desde 700 o 800 años antes, y que curiosamente el mitraísmo lo había traído la Legio VII a Roma. Pero luego, si nos retrotraemos también al momento de la plenitud del siglo XIII, lo que podemos ver es que a través de esas rutas de peregrinaje, la confluencia también de una judería muy importante, nos encontramos con que en los mismísimos años de erección de la catedral, nos encontramos, por ejemplo, con una leyenda, luego transmitida por Margarit Jusarnar en Opus Nigrum y por otras fuentes, por la cual Nicolás Flamel, el alquimista, que va buscando e identificando el camino de la alquimia con el camino de Santiago, emprende un peregrinaje a Santiago, pero se encuentra con un rabino que posee los secretos alquímicos en León y ya no va a Santiago. Se queda aquí estudiándolo y luego se vuelve directamente a Francia a intentar fabricar todo el oro, tanto físico como espiritual, que pueda. Y también nos encontramos con que en esos años, Moisés de León, natural de León, está empezando a sintetizar lo que es el fundamento esencial de la mística hebrea moderna, es decir, el Zohar. Uh-huh. Todo eso confluye en un momento en el cual hay un crisol enorme de corrientes de los que provienen de Francia, lo que proviene también de los propios constructores de catedrales, que se podría desarrollar y dedicarles prácticamente un monográfico, las corrientes judaicas, todos esos aspectos cabalísticos, alquímicos, herméticos, filosóficos, confluyen en unos momentos en los cuales, por población y por densidad, pues no le debería corresponder, porque frente a los quizá 15.000 habitantes que pudiera tener en aquel momento, León, enfrentado por ejemplo a los 200.000 que todavía seguía teniendo Córdoba, aunque había pasado su época de esplendor, pues es una condensación que desafía totalmente a las leyes de la lógica. Alejandro. Sí, la ciudad de León en la Edad Media produce una cultura que, por desgracia para nosotros, está en los libros de texto empapelada con la de Castilla, y es que la cultura de Castilla es pequeñita, porque corresponde a un territorio pequeño, a un reino que dura muy poco tiempo, apenas hay tres reyes solamente de Castilla, pero claro, se confunde Castilla con España. Entonces, durante mucho tiempo se ha considerado que la literatura romance, la literatura en castellano, es la española. Bueno, la literatura en romance hay que cortar el pedacito aragonés, el pedacito riojano, el pedacito leonés, el pedacito gallego, y lo que queda es castellano. Bueno, pues con ese problema no hemos podido estudiar la cultura leonesa medieval, que es muy compleja. Es una cultura que se basa en un concepto de libertad, en el sentido de que dentro de la ciudad de León hay trocitos donde viven los judíos, los moros, los sirios, cada uno de su sitio. Y se producen mezclas muy extrañas. El primer problema que encontramos en León es con respecto a la religión cristiana. Son cristianos, pero no son católicos romanos. Es que no lo son nunca porque no les dio la gana. Es decir, en León les costumbre dar el triunfo cambiar el ritual, y de hecho no lo han cambiado porque sigue existiendo el ritual mozárabe. La Biblia que se usa en León es una Biblia que no ha sido traducida ni por los 70, ni es la Biblia Itala, la itálica, ni es la gala. Es una Biblia hispana de origen andaluz que se sabe que una parte de ella la traduce Prisciliano, el primer hereje de la historia. Bueno, pues todos los textos de Prisciliano que se conservan en el planeta Tierra están en la ciudad de León. Todos. Y todas las copias han salido de aquí. ¿Quién se le ocurrió coleccionar Biblias en León? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, pues las coleccionaban, las traducían muy mal del griego, porque la Biblia de Prisciliano es muy rara, y llegó a ser tan importante que en el siglo XVI, cuando se hace la Biblia inglesa, la famosa Biblia del rey Juan, encuentran que en la Biblia de León hay una frase de más, en San Juan Bautista, no, el Evangelio de San Juan creo que es. Y entonces la traducen directamente del latín que había en San Isidoro, y la trasladan a la Biblia del rey Juan, que tiene toda la Biblia normal más una frase. Entonces, es un hecho bastante curioso que hubiese una escuela bíblica, una ciudad que no tiene universidad, que hubiera un taller de confección de libros hebreos en Puente Castro, donde no había universidad tampoco, pero había todo eso. Hay muchos enigmas aquí por descubrir. También hay mucho trabajo para historiadores. Hay que apuntar también en ese sentido que León fue una de las tierras en las cuales los herejes perseguidos, especialmente en zonas francesas, por el camino más o menos natural o cultural del Camino de Santiago, acabaron llegando aquí. La presencia de los cátaros y albigenses después de su persecución y casi destrucción, y se quedaban. Y serán magníficos espías, cambistas y traductores. Uh-huh. Aquí valió todo. Bueno, y tenemos aquí una de las calles más antiguas de España, ¿no? Que es la calle Ancha, uh-huh, que era, en fin, una antigua vía romana de la Legio VII, y que a partir de ahí pues ha ido cambiando de nombre, pero la estructura, la finalidad, sigue siendo, pues eso, el eje central que vertebra León y que ha sido pues recorrida por millones de personas desde la época romana hasta ahora, pero cambiando de nombre, que ha cambiado muchísimo hasta que se ha llamado la calle Ancha, y que tiene toda una tradición precisamente de unir pues uno de los ejes y de los lugares o de los centros más importantes de León, desembocando, como no, pues en la catedral. Jesús, para finalizar esta tertulia especial sobre León, este monográfico sobre León, vamos a hacerlo desvelando, bueno, lo has apuntado al comienzo de la conversación, ¿no?, el significado de una expresión que todo el mundo conoce, que todo el mundo la utiliza con el mismo sentido, básicamente con el mismo sentido, pero que respecto a su origen, bueno, pues quizá no se sabe todo, por lo menos fuera de esta tierra, y vamos a invitar a todos nuestros oyentes a saber qué significa cuando alguien acusa a otro de estar en Babia. Sí, es verdad, me ha llamado mucho la atención que fuera de León, cuando dices estar en Babia, hay gente que piensa que es una expresión hecha, pero que no alude a ningún lugar geográfico. Es un poco similar cuando dices estás en las Batuecas o estás en Jauja. Bueno, pues tanto las Batuecas como Jauja como Babia existen, son zonas geográficas. Jauja está en Perú, nos pilla un poco lejos. En fin, las Batuecas sí están en la Península Ibérica, que está ahí entre Salamanca. Los cerros de Úbeda también. Pues los cerros de Úbeda también. Bueno, pero los cerros de Úbeda ya la gente sabe que Úbeda y Baeza existen, están ahí, ¿no? Pero es verdad que otros términos son como más difusos, parece que forman parte de la literatura popular, y sin embargo Babia forma parte intrínseca de León, una de las comarcas más bellas, no solo de León, sino de España. Y bueno, pues la expresión, que también forma parte de la leyenda, cuando se dice estar en Babia, pues primero te viene de ahí, del incipiente reino de León, en fin, cuando estaban los García, los Ordoño, los Bermudos, los Fernando, todos estos reyes que, como lugar de asueto, como lugar de caza, para cazar jabalíes, para cazar osos, se iban a Babia. Entonces, muchas veces, cuando se requería su presencia en la capital, pues normalmente, en la capital del reino, ellos no estaban ahí y estaban, pues, bueno, solazándose en Babia. Entonces, cuando decía, ¿dónde está el rey? Está en Babia. Es decir, de ahí viene un poco esa expresión, porque justo cuando eran más necesarios, pues ellos estaban pues tomando esas horas, esos días de asueto en Babia, que precisamente son de esas zonas que cuando vas allí, te das cuenta que es como que entras en otra especie de mundo, ¿no? Por el color que tiene, pues especie de atmósfera, y es entendible que Babia todavía siga conservando casi esas mismas características que conservaba antaño, porque todavía, en fin, solo hay dos ayuntamientos y unos cuantos pueblos, pero solo dos ayuntamientos, y conserva, desde mi punto de vista, pues ese toque genuino, en fin, esa naturaleza tan primigenia y, bueno, y tan hermosa que se da en Babia y en otras zonas, en otras comarcas. Pero básicamente, cuando alguien dice que está en Babia, que vaya a Babia y se dará cuenta de por qué estar en Babia, y desde luego es una delicia estar en Babia, y entiendo a los primeros reyes de León. Emilio, querías apuntar. Sí, una cosa curiosa, bueno, curiosa. Hablábamos antes, mencionó antes el tema de Juan sin Tierra, ¿no? Que es más conocido, la carta inglesa, ¿no? De Juan sin Tierra, que las Cortes Leonesas. Y no deja de ser paradójico que en estos tiempos tenga que ser un inglés, pero, bueno, pues un anglosajón, podemos decir, ¿no? De un australiano, ¿no? Como John King, quien haya escrito un libro como Vida y Muerte de la Democracia, en el que no deja lugar a dudas sobre dónde se produjeron las primeras, ese germen, ¿no? Que podemos hablar de ese germen democrático de la democracia, del parlamentarismo. León, ya, si lo ha dicho un anglosajón, ya queda escrito para siempre en la, supuesto, la historia, ¿no? Si lo dice, ellos lo que mandan, ¿no? Si lo dice alguien de Sahagún, parece que no, pero si lo dice un anglosajón, está claro. Y además propone un tema interesante. Y Juan Pedro Aparicio, comisario del... Que les ha costado reconocerlo, ¿eh? Pero bueno, por fin se ha hecho. Se ha hecho. Y proponen algo curioso, ¿no? Que es emplear San Isidoro un poco como centro de peregrinaje y lugar de peregrinaje, porque si estamos peregrinando hacia lugares donde no sabemos muy bien si existe realmente la tumba de los apóstoles o de un apóstol en concreto, de un santo en concreto, esto sí que lo sabemos de verdad. Sí que sabemos de verdad que ahí en San Isidoro, en un lugar concreto, se produjeron, tuvieron lugar las primeras cortes de este tipo de la historia. Pues ¿por qué no peregrinar? ¿No tiene más sentido peregrinar hasta allí? Idea que apuntamos entre las muchas que hemos perfilado a lo largo de esta tertulia. Agradecemos muchísimo la presencia de todos vosotros. Emilio Gancedo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. César García, ha sido un placer enorme. Muchas gracias por tu visita guiada al equipo de La Rosa de los Vientos a la Catedral de León de esta tarde. Un placer. Alejandro Valderas, un placer contar con tu presencia. Carlos Canales, nos emplazamos para mañana. Muchísimas gracias. Gracias, me ha parecido muy interesante todo. Mañana nos vemos. Ya hablamos. Jesús saludos Callejo. A todos. Muchas gracias, Leonés de Pro, el principal esta noche aquí. Muchas gracias. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.